Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, Radio Escuchas de la Red Global, aquí en una bella tarde después de que este fin de semana tuvimos arduas lluvias, una fuerte actividad de nuestro guerrero Popocatépetl. Y bueno, pues también hoy tenemos un invitado, otro guerrero de la escultura, otro guerrero aquí de las actividades artísticas en Amecameca. Octavio Castillo Martínez, él es originario de aquí, un artista pues ya que ha hecho su formación de tradición en el valle. Nos comenta que pues afortunadamente aquí desde niño se formó en los talleres de la Escuela de Bellas Artes. Posteriormente nos irá comentando cómo fue su formación profesional hasta llegar a Toluca, Ciudad de México, y bueno, ha andado yendo y viniendo con este amor a la escultura, amor al arte, y recientemente pues también un amor a la educación artística reflejada en la actividad que como coordinador de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca le toca jugar en este rol actual. Pues Octavio, bienvenido aquí a tu casa, que es el Valle de los Volcanes. Gracias. Y quiero recibirte con una frase de escultores que tenemos de tradición también, de Miguel Ángel, que también sabemos que Miguel Ángel, aparte de hacer esculturas, de haber pintado la Sixtina, de dibujar, ser un arquitecto, un escritor, pues escribía muy bellas poesías. Entonces, recibirte hoy con unas líneas de Miguel Ángel. Mis ojos que codician cosas bellas como mi alma anhela su salud, no ostentan más virtud que al cielo aspire, que mirar aquellas. Vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. No, muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos, Octavio, esta travesía de tu infancia, formado en los talleres de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. ¿Cómo ha sido hasta tu lugar que ahora te toca jugar como coordinador de la misma escuela donde te formaste algún día de niño? Pues, ¿qué te puedo contar? Ya tiene muchos años cuando ingresé a la escuela. Correría el año de 1985-86. Cuando pues yo iba a ingresar a la secundaria, y pues también tuve la oportunidad de ingresar a la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, donde no tenía instalaciones todavía. Era en las instalaciones del Kinder Antonio Caso, en la parte de atrás, en el turno de la tarde. O sea, eran instalaciones prestadas, donde no teníamos instalaciones propias y solamente era este. Incluso se llamaba Escuela de Iniciación a las Bellas Artes, número 8. ¿Sí? Entonces ahí tomamos los talleres. Yo tomaba, obviamente, el taller de artes plásticas con maestros que, pues ya ahorita han trascendido espiritualmente. Y este, y pues estábamos realmente muy, muy pequeños, 12, 13 años, 15 años. Y después de que tú estás en estos talleres infantiles, podríamos decir, que ofrece la Escuela de Bellas Artes, ¿la Escuela de Bellas Artes pertenece al municipio o a alguna institución federal? No, mira, en un principio se creía o se planteaba que era regional, porque hay, como te bien comentaba, era la Escuela de Iniciación a las Bellas Artes número 8, pues planteada aquí en esta zona de Amecameca, de la zona oriente de los volcanes o del Estado de México. ¿Sí? En ese sentido, habían escuelas de iniciaciones que eran Toluca, Atlacomulco, Jiquipilco, Valle de Bravo. Entonces, a nosotros, por ser esta región de los volcanes, nos tocaba la número 8. Entonces, se rige, obviamente, de la Secretaría de Educación Pública y era el Departamento de Apoyo a la Educación. Ah, ok. ¿Actualmente sigue vigente esta instancia del Departamento de Apoyo a la Educación o se ha actualizado, o como últimamente se han estado actualizando muchas instancias de gobierno? Sí, mira, qué bien que lo mencionas, porque como con esto de la reforma educativa, la Secretaría de Educación Pública ha actualizado sus departamentos. Entonces deja de ser de Dirección de Apoyo a la Educación y pasa a ser la Secretaría de Educación Básica en la Dirección de General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo. Y justamente en este ciclo escolar es cuando se hace la actualización. Eso es reciente, entonces no es un proyecto educativo del municipio, sino de este departamento en la Secretaría de Educación Pública. Así es. Que es una instancia federal. Sí. Y bueno, cuéntanos, Octavio, después de haber hecho, bueno, ya sabemos que toda esta actualización de la Escuela de Bellas Artes pues ha crecido a como tú estabas en una sede que pues era improvisada de alguna manera, que creo que te toca inaugurar sedes, ¿verdad? Porque sí. No me quiero adelantar, pero claro. en Toluca también te tocó así como inaugurar la sede de la licenciatura, que fue donde tuve el gusto de conocerte. Y bueno, vemos que ha avanzado de haber tenido un espacio improvisado a ya estar todo en un departamento que pertenece a la SEP. Sí, mira, como bien te comentaba, en ese tiempo era iniciación a la Escuela de Bellas Artes. Ahorita ya tiene 32 años, me parece 33, de su creación y ha pasado por diferentes etapas. En ese tiempo solamente habían talleres infantiles y adultos. Posteriormente fue el nivel técnico en artes plásticas, estoy comentando de artes plásticas, y posteriormente se abre la licenciatura en artes plásticas y ahorita se convierte a la licenciatura en artes visuales con otro plan de estudios. Uh-huh. Y sí bien lo mencionas, sí me ha tocado ser inaugurar prácticamente tanto instituciones como licenciaturas, como carreras, ¿no? Cuéntanos más allá de después del taller que siguió tu formación, nos comentabas de paisajista autodidacta con estos bellos volcanes, que además, bueno, parte de esta formación empírica de andar aquí pintando junto con tu hermano, que también es pintor. Sí. Se hace, presentan exposiciones. ¿Cómo es que llegas a Toluca? Mira, pues después de haber cursado la secundaria y a la par los talleres de Escuela de Bellas Artes, pues no me inscribí en una escuela. Yo había planteado la idea de ir a la Esmeralda o a otra institución así cultural, pero no hubo así como la oportunidad. Entonces, pues andaba yo trabajando con mi hermano, como tú bien lo dices, exponiendo, practicando murales, muchas cosas. Y pues fue entonces cuando se da la apertura de la UAEM en la escuela en Toluca, y pues ingreso y ahí quedé. Sí, la UAEM, porque en Morelos se pronuncia igual, entonces esta es la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca. Sí. Allá en las faldas del Cerro de Coatepec, me acuerdo que hacía muchísimo frío, sí, que pedíamos, salíamos en nuestros descansos y pedíamos un agua al tiempo y estaba helada, ¿verdad? Con sí, hielo, claro. La pedí al tiempo, pues es al tiempo de Toluca. Así es. Sí, bueno, existe la distinción de UAEM Morelos, que es el Estado de Morelos, y UAEMEX, que es el Estado de México. Uh-huh. Y allí en Toluca tú entras todavía con un plan de estudios también de artes plásticas, con una licenciatura, si no mal recuerdo, estaban las tres licenciaturas, un poco copiando el modelo de la Esmeralda, pintura, escultura y grabado. Tú te titulas o estudias la licenciatura, estamos en este proceso de cursar la licenciatura en escultura, ¿verdad? ¿Cuánto sí. tiempo dura? ¿Cómo es que es tu experiencia en Toluca, tu vivencia artística? Porque pues tienes aquí muchas exposiciones también por allá, hiciste grupo, hiciste labor, y posteriormente entonces, ¿cómo es que te integras a la planta docente de la Escuela de Bellas Artes? Bueno, mira, yo como bien lo dices, cursé el tronco básico en UAEM, ya llegando a la especialidad de escultura, pues se me da por la cuestión de haber probado las técnicas, las áreas, y aquí en Amecameca pues tenemos mucho material plástico y obviamente el material escultórico, y se me da la inclinación por las artes plásticas, por la escultura. Y entonces pues termino la licenciatura y vengo a hacer aquí mi servicio social en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Lo hago durante un año con talleres para niños y jóvenes de nivel técnico. Y pues posteriormente ya se me da la contratación y me integro a la planta docente. ¿Cuánto tiempo ya estás ahí como docente? Nos vas a platicar, y mientras, por favor, esperamos sus comentarios en los teléfonos de La Voladora al 01-597-97-852-52, en WhatsApp 5540-61-5459, nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. En nuestra página también encontrarán bastante líneas de contacto, www.lavoladora.org. Y por favor, hay la compañía de teatro Crucero de Noé, nos invita a su curso de verano. Por favor, así como Octavio, que 30 años después veremos a estos artistas aquí de Amecameca. Mayores informes al 5513-942107, 5534-878331. Compañía de Teatro Crucero de Noé invita con el curso de verano para niños de 6 a 13 años en las actividades de teatro, música, artes plásticas, danza, capoeira y taller de locución y radio, del 15 de julio al 9 de agosto. Por favor, nuestros futuros ciudadanos que se integran también a la actividad cultural. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 4 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Gremios del Sagrado Corazón de Jesús, Amecameca 2019. Los gremios. Regresamos al Sendero de la Luna. Es en el aire libre de los campos y de los bosques, quiero repetirlo, donde he aprendido todo lo que sé. Augusto Rodán, escultor, dibujante, artista universal. Octavio, ¿dónde estuvieron estos aires libres para que tú amaras y te involucraras de lleno a la escultura? Bueno, haciendo un recuento en la infancia justamente, cuando antes de entrar a la primaria, a la secundaria, pues éramos campesinos justamente de aquí de la zona. Mi papá, gracias a mi papá, tenía el amor por el campo y pues yo andaba ya libre en Tomacoco, en la parte del monte, del campo, y pues él le gustaba llevarme, también íbamos a leñar, íbamos a trabajar en el campo. Y pues yo tenía ese contacto directo con materiales, con piedras, con madera, con tierra, con el cascajo. Ahí hay una zona del empedrado que le llamamos el cascajo rojo, y ahí íbamos a traer ese material. Entonces yo tenía ese contacto directo con esos materiales de esta zona. Entonces fue así como el amor. Cuando yo pruebo la pintura con influencia de mi hermano, él es pintor, pues íbamos a tomar paisaje, a hacer paisaje al lugar, directamente a los volcanes. Entonces pues probé esas técnicas y dije, bueno, pues sí está muy bien, pero no lo vi tan interesante como la escultura. No te llegó al corazón. Exactamente, no me llegó al corazón. Y en estas procesos de la escultura, has pasado que por la talla en madera, la talla en piedra, el modelado, los bronces, platícanos, la terracota, que aquí bastante barro, ahora con la lluvia vamos caminando y bueno, yo uso las botas porque de repente me he resbalado con el barro así intenso que hay aquí en la zona. Sí, pues ese es el encuentro con esos materiales, ¿no? Obviamente en la escuela pues ya te dan una técnica ya especializada, ¿no? Por ejemplo, si recuerdas, en Metepec es la zona alfarera por excelencia, ¿no? De donde trabajan el barro. Yo tenía compañeros de allá y trabajaba en el barro y esa influencia, entonces también teníamos ese material. La madera, tuve oportunidad de participar en varios concursos de talla en madera, monumental, entonces también teníamos el contacto, ¿no? Piedra también, visitamos canteros de piedra, íbamos a fundidoras donde trabajamos el bronce, el aluminio. La Escuela de Bellas Artes tiene todavía estas técnicas, las maneja. Sí, aunque mira, entiendo que hay una transición en un plan de estudios, como nos pasó en la Esmeralda. Bueno, a mí me tocó esa generación, así como que todavía éramos licenciados en pintura, escultura y grabado allá en la calle de Zarco. Todavía fuimos de las primeras licenciaturas también que nos titulamos, toda la tradición. Yo recuerdo que llegaba a la Esmeralda y me maravillaba ver esas canteras afuera, yo quería ser escultora y bueno, recordaba toda esta tradición de talladores en madera, por ejemplo Mardonio Magaña, los talladores que se dieron en las escuelas al aire libre. Y cómo ricamente lo fomentaba pues Diego Rivera, que fue uno de los fundadores. Posteriormente a nosotros ya nos tocó titularnos en el Centro Nacional de las Artes con un plan de estudios neoliberal, que es por eso que se fundó el Centro Nacional de las Artes, y la Esmeralda cambió también su plan de estudios de licenciaturas en artes plásticas, incluso que eran 5 años, al proyecto de 4 años de artes visuales. Para nosotros pues fue sí un poco dramático, porque la verdad los que somos de material, bueno, ahora ya somos también visuales, pero sentir la talla en la madera, bueno, en mi caso que estudié en las escuelas de iniciación artística, era así como que hasta el tercer año nuestros maestros escultores que venían de una formación de escultores grandes como Ignacio Zúnzulo, que habían comprendido, apreciado la escultura precolombina, ¿no? Todos estos monumentos que hicieron ellos, que se aprecian en varios puntos del país, la Ciudad de México, pues el que nos otorgaran un bloque de madera de caoba era hasta el tercer año de la iniciación y el último, y era así como el regalo de poder tallar en la madera. Que yo quisiera saber cómo lo viven los chicos que han estudiado la licenciatura en escultura por acá. Bueno, mira, aquí es un poco básico. Escuela de Bellas Artes tiene igualmente el plan de estudios 96, que es el que rige la licenciatura en artes plásticas. Y justamente también ahí viene una variación de las áreas, que es la pintura, la escultura y el grabado. Ahorita han pasado relativamente pocas generaciones que se van directamente a la especialidad de pintura y dos en gráfica. No ha habido especialidad de escultura, pero uh-huh. Sin embargo sí hay una participación de técnicas que le dan lo básico, ¿no? Por ejemplo, en escultura, yo afortunadamente he tenido la oportunidad de dar el taller de escultura, licenciatura, y pruebo, les doy a probar el material que es barro, plastilina, yeso. ¿Sí? Todavía no se les da lo que es la talla, solamente ni la fundición, ni moldes y vaciados. Exactamente, es como ya es para irse a la especialidad, pero como te digo, no se ha dado, no se ha abierto la especialidad en escultura, solamente de pintura y gráfica, pues se queda ahí en la reserva, ¿no? Muy bien, porque bueno, aunque existe la licenciatura, yo he escuchado más de pintores en la zona, no tanto de grabadores y escultores que egresan y que pues también se integran a la planta docente de diferentes municipios, ¿verdad? Me comentabas. Sí, mira, ahorita no tengo exactamente el dato, pero han sido varias generaciones que han egresado en la cual se especializan en pintura. Tengo el conocimiento de solamente 2 generaciones que fueron de grabado, donde sí, bien lo dice, se han integrado a plantas docentes de casas de cultura, universidades, preparatorias. Entonces se van más por la cuestión pictórica y gráfica, pues es poco. Desafortunadamente en escultura no ha habido el egreso de generaciones. Porque bueno, un poco que se copió este modelo de la Esmeralda en diferentes estados. Y nosotros recuerdo que para la licenciatura de grabado a veces solamente éramos 2 alumnos y una generación anterior a la mía se fue vacía en grabado, pero pues la dirección, o sea, nuestros directores, nuestros profesores que pues eran amantes del arte y de la pasión del trabajo, nunca dijeron no. Siempre dijeron, con un alumno que haya, la licenciatura continúa. Y la verdad es que, bueno, pues lo importante que para este tipo de técnicas occidentales, colonizadoras, que es el uso de la prensa, pues mientras tengas una prensa ahí, que es una infraestructura carísima, ¿verdad? Sí. Que lo podamos tener como autor, pues era importante para echar a andar el taller. Y recuerdo que, bueno, te digo, de grabado éramos 2, de pintura se iban casi todos, 10 compañeros, en escultura otros 5, pero finalmente creo que apreciábamos las 3 áreas y una no demeritaba el que se descalificara o el que se anulara de la licenciatura, ¿no? Sí, mira, justamente aquí en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca se ha dado ese caso. Las generaciones anteriores se inclinaban más a la especialidad de pintura por la cuestión de apertura en el área laboral, pero en gráfica sí es muy agradable, como bien lo dices, tener una herramienta, un tórculo, un apoyo estructural, ¿no? O de infraestructura. Entonces, me he estado enterando de que sí se dan el decline por la cuestión de mayoría de alumnos. Si hay 10 alumnos, se van 8 a pintura y 2 a grabado. Pero aquí lo importante es que se inclinan solamente en una especialidad. No hay división de varias, ¿no? Si son los 8, los otros 2 se quedan en la... pueden desertar o se quedan en la cuestión de la pictórica. O sea que aquí necesitamos la presencia de Posada, de los grandes, de Leopoldo Méndez, de Rembrandt, de Goya, de estos grandes grabadores, genios de la imagen, que nos vengan a inspirar, así como los espíritus del bosque que vengan y nos digan aquí vamos a la producción de la imagen gráfica, que no se desaparezca, ¿verdad? Así es. Y hablando de que no se desaparezcan las lluvias, aprovechemos pues los regalos que tienen los pases dobles para apreciar a las luciérnagas en el Bosque Esmeralda. También regalos para el público, para los animalitos, los perros. El consultorio veterinario Feli Canino ofrece un cupón para desparasitar gratis a las mascotas. Se pueden comunicar al teléfono 978-5252 o por WhatsApp al número de La Voladora Radio 5340-615-459. Y nuestras amigas de Fisioterapia y Rehabilitación continúan ofreciendo las promociones. 4 primeras sesiones de terapia, de fisioterapia. Ustedes con que se comuniquen aquí también a los teléfonos de La Voladora Radio. Ellas se ubican en la calle de Rosario, esquina con Hidalgo número 1, en el segundo piso, consultorio 10. Regresamos con Octavio. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. ¿Dónde he comprendido la escultura? En los bosques, observando los árboles, en los caminos, observando la construcción de las nubes, en el taller, estudiando el modelo, en todas partes, excepto en las escuelas. Lo que aprendí de la naturaleza, he tratado de aplicarlo en mi obra. Augusto Rodán, escultor, dibujante y artista universal. ¿Qué opinas de estas fuertes palabras de Rodán? Pues sí, son fuertes. Entonces, ¿para qué vamos a la escuela, Octavio? Sí, mira, pues justamente la disciplina y la constancia hacen al alumno y al maestro, ¿no? Si tenemos un buen ejemplo, pues obviamente tenemos buenos alumnos. Sí, no es precisamente creerse que estando en una escuela puedes hacer lo elemental, lo básico, ¿no? También es un 50% de práctica, de conocimiento empírico, ¿no? Aquí solamente te pules y arrancas más a tus ideales, ¿no? Es un eslabón la escuela, justamente. Un eslabón en nuestra formación y en nuestra búsqueda de la identidad, que bueno, es una parábola, como dicen los japoneses, cuando no practicas el shodo, que es la caligrafía. El shodo es en el camino, nunca se termina. Siempre estamos en una constante, en un constante crecimiento caminando, ¿no? Y bueno, en este constante crecimiento, el nuevo plan de estudios de la Escuela de Bellas Artes, ¿en qué ayuda, en qué enriquece a la formación de este eslabón con los alumnos? Ups, pues sí está un poquito, no complicado, pero sí es totalmente diferente, ¿no? La licenciatura en Artes Plásticas, como anteriormente lo comentaba, está basada en el Plan de Estudios 96 y tiene, digamos, la característica de conocer técnicas ya clásicas, antiguas, ¿no? Yeso, piedra, madera, en el caso de las artes plásticas, de escultura. En el caso de pintura, pues obviamente las técnicas o las corrientes, lo que es surrealismo, impresionismo, expresionismo. En el caso de grabado, pues también lo que es el grabado contemporáneo, técnicas también como agua fuerte, agua tinta, barniz blando. ¿Sí? En el caso del plan de estudios actual 2018, que es de artes visuales, pues cambia bastante. Hay un contraste en la cuestión tecnológica. Sí, aquí ya tenemos la cuestión de la línea, de la plataforma virtual, en donde el diseño predomina más que nada que la obra plástica. Sí, yo pienso que esa es la gran diferencia que existe entre esas dos licenciaturas. Y por lo tanto, pues la producción artística plástica se va desplazando. Sí, ya es más conceptual, ya es más virtual. Sí, ese es el sentido. Bueno, aquí los grandes genios, como te digo, grandes observadores de la tridimensión, como es Augusto Rodin, pues yo me encontré unas frases realmente aleccionadoras que me sientan y me ponen en la reflexión, aún pasando por todas estas técnicas visuales, digitales, que llamamos nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, ¿verdad? Ya Tesla nos había puesto sobre la mesa estos procesos. Y yo a veces pienso que lo nuevo es el software o el dispositivo que compramos, pero la tecnología, pues desde Tesla, está ahí puesta sobre la mesa. Y encontré esta frase de Rodin al margen de lo que comentas en esta transición entre lo llamado tradición y lo llamado contemporáneo o lo llamado nueva tecnología. Instintivamente yo siempre me aproximo a la tradición. Originalidad es una palabra vacía, una palabra de charlatán y de ignorante que ha echado a perder a muchos alumnos y artistas. Es imposible para nosotros, los escultores, tener originalidad. Somos copistas. Si los góticos han tenido tal fecundidad, es porque copiaban de la naturaleza. El arte es contemplación, es el placer de un espíritu que penetra la naturaleza y descubre que también ésta tiene un alma. Es la más sublime misión del hombre, puesto que es el ejercicio del pensamiento que trata de comprender el universo y de hacerlo comprender. Y pues sí, nos ha tocado que incluso Augusto Rodin, dibujante, es que me apasioné de sus letras, en este sentido de decir que nos ha tocado en un proceso creativo a veces ser pues excelentes técnicos, ¿verdad? Sin alma. Que ya es un decir, ser un excelente técnico en este mundo del arte nos lleva muchos años. Dominar nuestro oficio, dominar nuestro lenguaje, nuestro alfabeto de la disciplina que hemos decidido elegir, nos lleva muchos años. Entonces también, bueno, no es cualquier cosa decir que nos falta saltar al lado de poseer el alma en nuestra obra. ¿Cómo lo viven los compañeros, los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, sus procesos artísticos, sus procesos educativos, en esta transición de cambio de plan de estudio, Octavio, en el que por un lado se pretende rechazar, entre comillas, lo que es la tradición, que dice Rodin que no es tanto, ¿verdad? Uh-huh. e imponer algo que aparentemente es nuevo, que no sería tan nuevo, como diría Tesla, ¿verdad? Pues sí, es complicado porque en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca ingresan alumnos con ideas, digamos, tradicionalistas. Ellos quieren pintar, quieren hacer grabado, quieren esculpir, pero desafortunadamente a veces los maestros no vemos esa parte humana. Sí, tenemos esa tendencia a lo técnico, como bien dice Rodán, a copiar, a ser copistas. Sí, entonces nosotros como docentes diseñamos un programa estructurado a base de la técnica, pero también del concepto de la parte humanista. Sí, nosotros somos, como artistas, somos sensibles y tenemos que ser sensibles a todas estos conceptos. Sí, que vamos a fundamentar nuestra obra. Pero a veces sí nos gana un poco el ego y decimos, no, pues el alumno tiene que tener ya ciertos conocimientos. Y a veces el alumno entra en cero porque no sabe para dónde dirigirse. Y nosotros como docentes, pues tenemos que motivarlos, tenemos que empujarlos de esa forma. En mi caso muy personal, a mí me inquieta mucho esa situación. Sí, a mí un alumno se me llega a acercar, me pregunta cosas y yo no tengo ningún problema en comentárselos, ¿sí? O sea, yo pasé por esa instancia de ser alumno. Sí, justo como coordinador me comentabas que por eso ha habido un apoyo de tu parte en actividades que ellos gestionan por su cuenta, como tuvimos aquí a los chicos del grupo Mente que se fueron a Tajín a exponer, ¿verdad? Y bueno, recientemente todavía está vigente la exposición de los alumnos de Bellas Artes. Sí, mira, justamente tuvimos el periodo de demostraciones, que fue del 1 al 5 de julio, pero ahorita en la parte de pintura del grado de tercero está expuesto en una cafetería aquí en Amecameca, donde tienen su obra durante un mes. Sí, entonces, ¿hasta qué fecha la encontramos y dónde? Mira, está en la parte de la calle de Cuauhtémoc, junto a una cafetería que está junto a la biblioteca municipal. ¿Cómo se llama? Se llama Gluglu. Cafetería Gluglu. Sí, sirven muy rico café, ya he ido. Y desde ahí tiene una vista preciosa del Sacromonte. Perfecto. Bueno, pues ahí va a estar esa exposición de alumnos de tercer grado, de licenciatura en Artes Plásticas, que muestran su obra pictórica. Sí, me parece que todo el mes de julio, ahí lo pueden encontrar todavía. Y además disfrutan un rico café. ¿Y qué más nos puedes comentar de lo que se trabajó en tu coordinación dentro de la Escuela de Bellas Artes, que recientemente concluye, me dices? Sí, mira, pues prácticamente nos basamos en una ruta de mejora escolar que elaboramos justamente por medio de los docentes de academia. Cada academia de las diferentes áreas hace su ruta de mejora y plantea las situaciones que podemos abordar durante todo el ciclo escolar. En el caso de Artes Plásticas y Artes Visuales, tenemos considerado la normatividad mínima, la mejora de los aprendizajes, el rezago escolar y la convivencia escolar. En esos cuatro rubros o en esas cuatro instancias basamos todo lo que puede pasar en el ciclo escolar. Sí, fíjate que tocas una parte muy importante de la convivencia entre alumnos y maestros, y máximo en estas áreas donde la sensibilidad está a flor de piel. Si no sucede en la vida cotidiana, más en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando no sentimos tanto el maestro como el alumno una convivencia cordial, porque estás manejando tus emociones, tu sensibilidad, pues creo que sí es algo complicado para ambos. En nuestra época sucedía a veces, porque decíamos, pues cómo es que ahora sí existe el bullying, ¿verdad? Y antes no lo catalogábamos de esa manera. Pero creo que la responsabilidad de ser docente en este sentido es muy grande, porque llevas de la mano la sensibilidad de la gente a la que estás formando. Así y que es. Trae la sensibilidad a flor de piel, que no sabe para dónde encauzarla. Y en ese sentido creo que, pues si dices que es uno de los puntos que ustedes manejan como prioritario en la educación artística de la Escuela de Bellas Artes, ¿qué resultados han tenido? Pues mira que sí han habido resultados, ¿no? Aparentemente se ve que se plantean los puntos anteriormente citados en cuestiones de puntualidad, asistencia, normas que rigen la licenciatura. pero también estamos abiertos a las opiniones, a las sugerencias de los alumnos, a las inquietudes. Por ejemplo, había un alumno que me decía, bueno, ¿por qué no exponemos en la calle, en el centro? Justamente me decían, vamos a Tajín, o sea, vamos a exponer, ya tengo un contacto que podemos llevar nuestra obra. Le dije, bueno, pues mira, nosotros como ya planteamos nuestra estructura, pues tal vez no podría quedar ahí considerada, sino que vamos a abrirnos y pues salir a buscar esos espacios propios, ¿no? Y bueno, la matrícula de ingreso es muy amplia, es reducida, y entran más chicas o jóvenes, mujeres u hombres entran a estudiar a la Escuela de Bellas Artes. Sí, mira, cuando iniciamos el ciclo se abre la convocatoria y planteamos las materias que se van a dar, y regularmente hay un porcentaje mayor de hombres de género masculino, y 15, 20 alumnos, de los cuales 10, 5 son mujeres. Sí, es un menor número de alumnos o de alumnas que se integran. O sea, estaríamos hablando de un 30%. Así es. De mujeres. Pues habría que hacer más promoción y difusión, ¿verdad? Para que haya más ingreso y más egreso de estos estudiantes. Y también aquí tenemos un boletín de urgencia de una persona no localizada. Ayúdanos a encontrarla, el señor José de Jesús Hernández Anguiano. Desapareció el día 26 de julio de 2017. El último lugar en donde se le vio fue en Ozumba, Estado de México. Sus características: sexo masculino, estatura 1.71, tiene cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos, y como señas particulares tiene barba partida, un lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha, un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información del señor José de Jesús Hernández Anguiano, por favor, al 55 31 20 91 65. Y para estas lluvias y fríos, aquí también tenemos una gran oferta de los calentadores solares, perdón. Por única ocasión, en apoyo de tu economía, se ofrece un gran paquete, todo por un costo módico, se entrega a la puerta de tu casa, incluye un calentador de 15 tubos para 5 a 6 personas, un tinaco tricapa de 1200 litros y una bomba de medio caballo de fuerza. Informes a los teléfonos 5585-98-7498 o al 5537-37-6322. Asimismo, nuestros amigos de Fe y Tolerancia Neuróticos Anónimos nos invitan a sus sesiones. El grupo Nuevo Horizonte, Valor y Serenidad, Vida Serena, Volver a Empezar, y ellos se encuentran en diferentes municipios de la región, tanto en Chalco, Tlalmanalco, Ozumba, Metro Zaragoza, ya para llegar a la Ciudad de México, y esperamos también sus invitaciones, sus respuestas. Regresamos con Octavio. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al sendero de la luna. El artista es el confidente de la naturaleza. Las flores llevan en diálogos con él a través de la reflexión agraciada de sus tallos y los matices armoniosamente tintados de sus flores. Cada flor tiene una palabra cordial que la naturaleza dirige hacia él. Augusto Rodin, escultor, dibujante y artista universal. Octavio, ¿cuál es el aroma de tu flor? ¿Cuál es tu relación con la naturaleza? Digo, vives en un lugar, creciste y eres nativo de un lugar bellísimo donde los bosques están acabando. Leemos mucho en las noticias, a pesar de que nos guste la talla en madera, como dice Miguel Ángel, vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. ¿Cómo podemos poner en libertad esos bosques de los que Rodin nos habla, que es donde él apreció la naturaleza, los árboles, que estamos viendo que lloran nuestros bosques de la princesa Iztaccíhuatl y del guerrero Popocatépetl? Esos bosques donde tú aprendiste a pintar, donde aprendiste a mirar, donde caminaste con tu hermano, que fue quien te enseñó a mirar, a pintar, te inició en toda una, tu papá, tu familia, que te enseñaron a mirar el arte y la belleza. Pues es grande, grande, muy grande la relación, muy estrecha también. Pues mira, recuerdo a grandes rasgos también la influencia de mi abuelo paterno, materno, perdón. Él era cuidador de ganado en el volcán Iztaccíhuatl. Entonces él nos traía así como conocimiento empírico del dibujo de la naturaleza. Nos traía a veces pedazos de tronco, de troncos, de piedras, y pues ahí fue generándose el amor, ¿no?, por lo plástico. Y pues sí, a mí me tocó esa etapa también de leñar, de no tanto de tirar un árbol completo, ¿no?, sino de juntar la basura, el desperdicio de los árboles. Y pues en eso era así como la duda de transformarlo en combustible o guardarlo, ¿sí? Entonces después me tocó también ver mucho la tala de troncos, de árboles. ahí por la cuestión del monte, hay unos caminos donde bajaban muchos troncos, muchos tronqueros, y eso se iba para transformarlo en materia prima, ¿no? Que son libretas, hojas de papel. Entonces ahí sale también la preocupación de no cortar un árbol por hacer una pieza, simplemente rescatar los árboles o las cuestiones de desecho. Y ahí obviamente fundamento mi obra, ¿no? Porque hago combinaciones de materiales naturales y no cortar un árbol nuevo, ni ir a la maderería a comprar un tronco nuevo, ¿no? Un bloque de madera. ¿Qué procesos y materiales empleas principalmente en tu producción? Pues en general los procesos y la materia es la básica, ¿no? Lo tradicional. Yo trabajo con ese concepto que es el ensamblaje de piezas y figuras a base de esos tres elementos, que son la madera, la piedra y el metal, o el mineral. ¿Sí? ¿Qué formatos trabajas? He visto que haces piezas de gran formato, miniaturas. ¿Cómo los transportas? ¿Cómo los trasladas a las exhibiciones? Bueno, eso es en cuestión de obra personal, para tener piezas de regular tamaño, de máximo un metro, sí está, es un poco más accesible el traslado, ¿no? En el caso de lo monumental, sí he trabajado con árboles completos de 3 metros, 4 metros, y esos obviamente no se pueden trasladar tan fácilmente, esos los trabajamos en el lugar de la sede, ¿sí? Por ejemplo, tuve una experiencia muy agradable en San Miguel Chapultepec, municipio de Toluca, uh-huh. En donde tenemos un concurso, hicimos un concurso de árboles talla en madera y ganamos el segundo y tercer lugar. Entonces ahí se quedó la obra, ahí se quedó el trabajo y no hubo oportunidad de transportarlo. Y en el caso de obra personal, tengo piezas de variado formato. ¿El PACMIC que tú ganaste fue en qué año? Fue en el 2004. En el 2004, que era... cuéntanos... brevemente del PACMIC. Bueno, pues fue un proyecto que me cambió totalmente la percepción de las cuestiones de becas, ¿no? Porque el PACMIC es para apoyo a la comunidad. Entonces yo hice el proyecto para justamente integrar alumnos de Escuela de Bellas Artes y que se integraran a la práctica, ¿no? Y fuimos aquí a la delegación de Santiago Cuautenco y apoyados con niños de la doctrina de pequeña edad, y trabajamos en cuestiones técnicas de artes plásticas. Todo un año estuvimos trabajando ahí con la delegación y les enseñamos técnicas de artes plásticas. Muy bien, Octavio, pues esperamos la convocatoria en los teléfonos, la ubicación de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Tienen una página en Facebook, ellos también, ¿verdad? Y yo te quiero despedir también con unas frases de estos genios de la tridimensión Rodán. A pesar de que haya un cambio de plan de estudios, no olvidemos de dónde venimos. Es preciso revivir el pasado, remontarse a los orígenes para recobrar la fuerza. Las maravillas del pasado resbalan hacia el abismo. Nada las reemplaza y pronto será de noche. Augusto Rodán, escultor, dibujante y artista universal. Y yo sé que tu labor como docente con los jóvenes hará que esto no se haga de noche. Muchas gracias, Octavio, por acompañarnos aquí. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Y pues agradecemos al Instituto de Lengua CLIMÉXICO esta información que nos envía para desarrollar habilidades en la comunicación del idioma inglés, para escribir, hablar, escuchar y leer. Tienen bastantes cursos que ofrecen desde el básico, específicos, intensivos, semi-intensivos y horarios flexibles, e incluidos los sábados. Para mayor información, se puede usted comunicar al 597-97-72175 y ellos se ubican en la calle de Hidalgo, número 44, primer piso, en Amecameca. El despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados ofrece sus servicios para encontrar soluciones a las áreas de derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, familiar, laboral, derecho agrario y administrativo, derecho fiscal y contable, como también cuentan con los servicios en el área de psicología para que encuentres